Viernes 22 de mayo, para estudiar y meditar. De los libros de la hermana Elena de Huay, lea Patriarcas y Profetas, el capítulo La Creación, en las páginas 23 al 30, y La Semana Literal, páginas del 89 al 95. Hay un cúmulo de evidencias basadas en consideraciones comparativas, literarias, lingüísticas y otras que convergen en cada nivel y lleva a la única conclusión de que la designación Yom, día de Génesis 1, significa sistemáticamente un día literal de 24 horas. El autor de Génesis 1 no podría haber producido formas más abarcadoras e integrales de expresar la idea de un día literal que las elegidas. Las mentes más sobresalientes, si no son guiadas por la palabra de Dios, quedan desconcertadas en sus intentos de investigar la relación entre la ciencia y la revelación. El Creador y sus obras están más allá de su entendimiento, y porque ellas no pueden ser explicadas por las leyes naturales, declaran que la historia bíblica no es digna de fe. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 269. Preguntas para dialogar. 1. Presta atención a la cita anterior de Elena de Huay. ¿Con cuánta frecuencia en la actualidad vemos exactamente lo que ella escribió, incluso entre los cristianos profesos que, ante las afirmaciones de la ciencia, preferirán automáticamente dichas afirmaciones sobre el relato bíblico? Lo que, como ella escribió, implicaría que la historia bíblica no es digna de fe. 2. ¿Por qué es imposible que alguien considere la Biblia seriamente mientras acepta la evolución teísta? Si conoces a un evolucionista teísta que dice ser cristiano, ¿por qué no le pides que explique la cruz a la luz de lo que Pablo escribió en Romanos 5 sobre el vínculo directo entre la caída de Adán, la muerte y la cruz de Jesús? ¿Qué explicación te da? 3. Si la Biblia es la revelación de Dios, entonces ¿no se abren los ojos y la fe del creyente a la realidad mayor según se expresa en las Escrituras? ¿Cómo pueden decir que los cristianos son de mente cerrada cuando en realidad abren la mente a las verdades bíblicas reveladas por un Dios infinito? De hecho, una visión atea y materialista del mundo es mucho más estrecha que la cosmovisión cristiana. 4. Como creyentes fieles a la palabra de Dios, ¿cómo podemos ayudar a quienes luchan con cuestiones de identidad sexual? ¿Por qué no debemos ser los que lanzan piedras incluso con personas que, como la mujer en adulterio, son culpables del pecado?